101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Abrimos página deportiva a través de la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca. Hoy es martes 29 de junio de 2021. Estamos apurando los últimos días del mes y en clave franjiverde se ha iniciado la cuenta atrás para arrancar la pretemporada. El próximo lunes, a partir de las 8 de la mañana, están citados los futbolistas de Fran Escribá, el Martínez Valero, para empezar con esos reconocimientos médicos tradicionales en los meses de verano. Esta semana puede ser también importante en el mercado de fichajes. Vamos a ver si el Elche Club de Fútbol se anima a hacer oficial algún movimiento, porque la pretemporada, como decimos, está a la vuelta de la esquina. Arrancará el próximo lunes y Fran Escribá, al menos hasta el momento, no va a tener ninguna cara nueva en el equipo. En teoría, a partir de mañana, 30 de junio, el club puede ya empezar a anunciar novedades, teniendo en cuenta que los contratos de los futbolistas se terminan. Así que tenemos por delante algo menos de 40 minutos para hablar de toda la actualidad deportiva de la ciudad. Arrancamos en Elche en Punta con titulares. Muy buenas tardes. Titulares en este martes 29 de junio. Comienza la cuenta atrás, como decimos, en el Elche para dar el pistoletazo de salida a una pretemporada que será la antesala a una campaña que se presenta ciertamente muy ilusionante en clave franjiverde. El equipo ilicitano vivirá su segunda temporada consecutiva en Primera División, donde tratará de asentarse con una nueva permanencia, aunque eso sí, esperemos que sea más cómoda o al menos más tranquila que la de la temporada pasada. Esperemos que no haya que sufrir tanto, porque en los últimos años llevamos encima demasiadas emociones fuertes con el Elche Club de Fútbol, aunque todo hay que decir, últimamente todas las temporadas han acabado con final feliz. En el caso del entrenador Fran Escribá, será la quinta campaña para el técnico valenciano al frente del banquillo del Elche Club de Fútbol. Su primera etapa fue brillante, con un ascenso de récord a Primera División en el curso 12-13 y dos permanencias en la élite, mientras que su regreso al club en el pasado mes de febrero desembocó, como todos sabemos, en una salvación agónica para el equipo ilicitano. La tercera permanencia de Escribá con el Elche en Primera División, ahí es nada. El próximo curso buscará el técnico valenciano la cuarta en su quinta campaña como entrenador del Elche. Un Escribá que, por cierto, es el cuarto técnico con más partidos en el club ilicitano. Suma 142 encuentros, por lo que solo tiene por delante a Gabriel Clement Coves con 143 partidos, Roque Olsen con 206 y Felipe Mesones con 213. Decía esto Fran Escribá en la rueda de prensa de su renovación sobre esta cuestión. Está muy cerquita ya de entrenadores históricos en la entidad ilicitana. Eso, bueno, aparte de que son entrenadores que, claro, yo los recuerdo perfectamente. Hay generaciones de ahora que no los conocerán, pero los que los hemos tenido en cromos y todo eso, pues sí, yo los respeto, los admiro muchísimo. Me parece sorprendente estar a la altura de gente a la que yo he admirado desde pequeño, ¿no? Esto me pasa pues cuando llegué aquí al Elche y tuve la oportunidad de conocer a muchos futbolistas a los que había tenido en cromos y me ilusionaba, que yo a veces pensaba, digo, pues eso, como los chiquillos ahora van con los nuestros jugadores, ¿no? Yo cuando los veo a ellos, igual que los míos, como los veo todos los días, les tengo mucho cariño, pero no les tengo ninguna admiración, son mis jugadores, ¿no? Al final, pero es cierto que yo cuando veo a esas personas que estos ya no conocen ni a ninguno, pero claro, son mis jugadores de mis cromos, ¿no? Entonces me ilusiona haber conocido vi a Marcial hace poco, ¿no? Cuando llegué aquí, pues ver a jugadores que para mí son unos mitos y que yo me crié viéndolos poco en televisión porque había poco fútbol, pero los tenía en cromos. A veces pienso que es una lástima no tenerlos y que me los firmen porque me gustaría, ¿no? Y entonces está a la altura de esos entrenadores. Bueno, primero me hace un poco más mayor de lo que soy, porque es lógico, porque ya pasan los años, pero al mismo tiempo es un orgullo estar cerca de entrenadores a los que admiro. Fran Escribá, que forma parte de la importante historia del Elche Club de Fútbol, forma parte de esa importante historia de la entidad ilicitana. Por otro lado, destacar que mañana miércoles, a partir de las 5:30 de la tarde, se va a llevar a cabo el sorteo del calendario de Primera y Segunda División en el Salón de Actos Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol. El Campeonato Nacional de la Liga en Primera División va a arrancar simultáneamente con el de Segunda el fin de semana del 15 de agosto de 2021 y va a finalizar como el de la temporada pasada, el próximo 22 de mayo de 2022, tras disputarse esos 38 partidos, 38 jornadas que conforman toda la temporada. Así es que mañana por la tarde vamos a conocer ya el orden de rivales para la nueva campaña. Y respecto al mercado, como contamos ayer, desde el club afirman que no se va a hacer oficial ningún movimiento hasta julio, y es que el Elche tiene prácticamente cerrado varios fichajes, 3 o 4 nos llegan a decir, pero no va a confirmar el nombre de esos futbolistas hasta que no se dé por cerrado de forma oficial la temporada 2021, mañana 30 de junio. Hay que recordar también que hasta 4 futbolistas en el Elche terminan contrato: Dani Calvo, Antonio Barragán, Nuke Nfulu y Víctor Rodríguez. Los dos primeros, Dani Calvo y Antonio Barragán, tienen la posibilidad de seguir en el Elche porque el club les ha ofrecido la renovación. Ahora la pelota está en los tejados de los futbolistas. Y una de las noticias en el club ilicitano está en el banquillo del filial, donde Pau Quesada no va a seguir. El técnico de Cullera no ha aceptado la oferta de renovación del Elche y va a abandonar el banquillo del Deportivo Ilicitano, con el que, recordemos, se quedó a las puertas del ascenso a Segunda Ref durante la pasada temporada. Todo apunta que su próximo destino está en la capital, concretamente, según informan los compañeros del diario Marca, en Madrid, para dirigir al Real Madrid C. Y además, en la parte final del programa de hoy vamos a hablar con Raúl Martínez, el taekwondista ilicitano que va a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. El único objetivo de Martínez de cara a la cita olímpica es traer para Elche una medalla. Sus opciones son muy reales y además se encuentra en un buen estado de forma después de superar una lesión. Está, de hecho, en el último campeonato antes de la disputa de las Olimpiadas. Como contamos la semana pasada, logró la medalla de bronce en los Multi-European Games. Así que lo que vamos a hacer en el 101.4 es hacer una pausa porque tenemos mucho que comentar y enseguida volvemos. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. En Ernesto Joyero te atienden con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabrican cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117, Elche. Ahora más que nunca, a tu lado. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Novo Center. Colección Primavera-Verano. Armani, Versace, Hugo Boss, Replay, Moschino, Supreme. Para vestir sport y elegante. Y para lucir en los mejores eventos y celebraciones. Comuniones, bodas, bautizos. También sección femenina. En Novo Center encontrarás ropa joven a precios muy asequibles. Con la calidad de Novo Center. Porque en Novo Center cabemos todos. Novo Center. En Elche, Alicante, Santa Pola, San Vicente, El Campello y novocenter.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Continuamos en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca, el fútbol europeo de élite que sigue muy pendiente de la Eurocopa que se está disputando durante estas semanas. Ayer la selección española de Luis Enrique consiguió, como sabéis, el pase a los cuartos de final tras imponerse a Croacia en un partido que tuvo prácticamente de todo, sobre todo goles, hasta 8 se llegaron a marcar entre ambos equipos. Así es que vivimos por un lado la clasificación de España y por el otro, el fracaso de Francia ante Suiza, la campeona del mundo que cayó eliminada en octavos de final por el equipo suizo. La verdad es que fue una tarde-noche muy emocionante para todos los aficionados del mundo del fútbol, porque vivimos primero desde las 6 de la tarde ese Croacia 3, España 5, que la verdad es que fue un partido muy interesante. Empezó muy bien España, sin embargo, en la primera parte acabó encajando un gol en un fallo garrafal del portero de la selección, Unai Simón, precisamente el esfrangiverde, que no estuvo acertado durante esa acción, y sin embargo después el equipo de Luis Enrique reaccionó muy bien y consiguió darle la vuelta al partido. Al descanso se colocó 1-1 y ya en la segunda parte consiguió remontar ese partido, se puso 1-3 y después llegó la relajación, el empuje de Croacia, la debilidad defensiva de España, y eso permitió al equipo croata empatar el partido a 3 en los últimos 6 minutos de partido, además con un gol de un esfrangiverde, de Mario Pasalic, que estuvo en la temporada 14-15 en primera división a las órdenes de Fran Escribá, el jugador del Atalanta, que consiguió el empate en el descuento y el partido se marchó a la prórroga. Ahí sí apareció Unai Simón con una extraordinaria intervención para salvar al combinado español. Y después fue Morata el que puso el 3-4 en el luminoso para poner algo de tranquilidad. Cerró el marcador Mikel Oyarzabal en esa primera parte de la prórroga. Así que fue un partido muy emocionante y que terminó con final feliz para el equipo de Luis Enrique, que en cuartos de final se va a enfrentar a Suiza porque, como decimos, el equipo suizo derrotó en la otra eliminatoria a la campeona del mundo, a Francia. 4-5 en los penaltis. Después de la prórroga se llegó con empate a 3, así que la eliminatoria en este caso que se tuvo que resolver en los lanzamientos de pena máxima, donde falló la estrella del equipo, Kylian Mbappé, que no estuvo acertado, adivinó sus intenciones el portero suizo. Así que el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde se juega en San Petersburgo esa eliminatoria de cuartos de final Suiza y España. Y por cierto, hay que destacar en clave de la selección también una noticia de última hora que hemos conocido esta mañana, porque el seleccionador de la selección española sub-21, Luis de la Fuente, ha dado a conocer ya la lista de futbolistas que van a participar en los Juegos de Tokio 2020 este verano. Están citados el lateral diestro ilicitano Óscar Gil del Club Deportivo Español y también el esfrangiverde, el portero Unai Simón. El que no está, y para mí es una sorpresa, es Gonzalo Villar, el futbolista de la Roma, que también salió de la cantera del Elche y estuvo también a las órdenes de Pacheta en el equipo ilicitano. Así que dicho queda, enhorabuena sobre todo al ilicitano Óscar Gil, que ha hecho una buena temporada en segunda división con el Español, que debutó hace unas semanas con la selección española absoluta por ese positivo de Sergio Busquets, que no permitió al combinado nacional absoluto jugar contra Lituania. Así que Óscar, que sigue avanzando a pasos agigantados, y nosotros que nos alegramos mucho. Y eso sí, centrándonos ahora en la actualidad deportiva local, ya tenemos fecha para el próximo sorteo del calendario de primera y segunda división de la próxima temporada, la 21-22, una vez que la Federación y la Liga han llegado a un acuerdo con la mediación del Consejo Superior de Deportes será el miércoles, este miércoles 30 de junio, cuando se va a llevar a cabo este acto donde quedarán establecidas todas las jornadas del torneo liguero y también donde vamos a conocer las fechas más destacadas de los partidos ante los rivales más atractivos de la competición, como pueden ser el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona o el Atlético de Madrid, que es el actual campeón. Esto en debate, ¿no? Porque el propio, bueno, como digo, perdón, estamos hablando del calendario, esto en clave franjiverde, esos partidos más interesantes. Además, vamos a conocer también, por supuesto, los clásicos, los derbis, un sorteo en el que la federación va a anunciar los condicionantes que se tienen que introducir en ese programa informático que es el que elabora y genera dicho calendario, unas peticiones que solicitan los propios clubes, es decir, que de sorteo a veces es entre comillas porque siempre existen ciertos condicionantes a la hora de generar ese calendario, empezando por ejemplo esta temporada porque el Real Madrid ha solicitado a la Liga empezar sus tres primeros encuentros fuera de casa, así que la intención del club blanco es que el Estadio Santiago Bernabéu, que está en obras ahora mismo, pueda ya acoger encuentro a la vuelta del primer parón de selecciones, que lo vamos a tener el próximo 30 de agosto hasta el 8 de septiembre, y es que la Liga va a regresar el fin de semana del 11 y 12 de septiembre de ese mes, y será entonces cuando el equipo de Carlo Ancelotti tiene la intención de jugar su primer partido como local, así que teniendo todo esto en cuenta, pues hay más posibilidades que en otras temporadas de que el Elche pueda jugar contra el Real Madrid en una de esas primeras jornadas en el Martínez Valero, más posibilidades respecto a otras campañas, y en cualquier caso también hay que recordar que, como viene sucediendo durante las últimas temporadas, el calendario va a ser asimétrico, por lo que las 19 jornadas de la primera vuelta no van a tener nada que ver con las de la segunda vuelta. Por lo tanto, después de ese acuerdo entre la Federación y la Liga y con el visto bueno, por supuesto, de la Asociación de Futbolistas Españoles, el campeonato va a empezar el próximo viernes 13 de agosto con ese partido adelantado del fin de semana del 14-15 de ese mes. Destacar también que la final de Copa del Rey se va a jugar el sábado 23 de abril y, por lo tanto, la jornada que corresponde a ese fin de semana será adelantada al miércoles anterior. Todos esos partidos, salvo los encuentros que involucren a los dos finalistas de dicha competición. Y hay que tener en cuenta también que en el nuevo calendario está previsto que se disputen partidos durante los días 22 y 23 de diciembre, es decir, que tendremos fútbol en Navidad. También vamos a tener partidos el 31 de diciembre, hasta tres encuentros en los que se va a prevalecer, en este caso, la proximidad geográfica para los desplazamientos, y el resto de partidos de la jornada se celebrarán el 2 de enero de 2022, y la Liga va a concluir como la temporada pasada, en el fin de semana del 22 y 23 de mayo. Así que tendremos cinco jornadas intersemanales a lo largo del campeonato, el 22 de septiembre, 27 de octubre, 19 de enero, 20 de abril y el 11 de mayo. Y en el Elche, pues como no podía ser de otra manera, la próxima temporada, lo hemos dicho en titulares, se presenta muy ilusionante para el club y para los aficionados. La verdad que la entidad va a vivir su segundo año consecutivo en primera división y es bastante halagüeño tras la permanencia sufrida el curso pasado. Va a tener más tiempo y va a tener un poquito más de dinero para confeccionar ese equipo, para darle las herramientas necesarias al técnico Fran Escriba, por no decir que lo importante que es también contar con la experiencia de la temporada pasada, en la que se cometieron bastantes errores, también aciertos, pero yo creo que todos detectamos cuáles fueron los principales errores que se cometieron la temporada pasada. El Elche de momento ya ha hecho lo más difícil, que es subir a primera división y mantenerse el primer año, cosa que no es nada fácil, y vamos a ver si el equipo ilicitano consigue consolidarse en la élite por muchos años. Y en ese sentido, una de las piezas clave del equipo es Fran Escribá, el entrenador, que a sus 56 años va a afrontar su quinta temporada a los mandos del banquillo del Elche. El técnico valenciano, que apostó, recordemos, en febrero de la campaña pasada por tomar las riendas de un equipo que en esos momentos estaba prácticamente hundido o hundiéndose después de caer al descenso tras encadenar 16 partidos que se dice pronto sin ganar con el argentino Jorge Almirón. Y la verdad es que la reacción del Elche no se hizo esperar de la mano de Escrivá. El Elche levantó rápidamente el vuelo con esa importante victoria contra el Eibar en el Martínez Valero con el gol de Dani Calvo, y fueron unos buenos primeros partidos, sobre todo teniendo en cuenta el duro calendario que tenía por delante adelante el equipo franjiverde en esos meses. El triunfo en casa también contra el Sevilla fue clave para seguir saliendo de esa zona de descenso, aunque después volvió a caer. Un equipo que se hizo muy fuerte en el Martínez Valero, su asignatura pendiente siempre estuvo lejos de su estadio, y es cierto que todo se empezó a torcer un poquito con ese partido en Huesca, que el viernes el Elche que perdió 3-1, aquello supuso un punto de inflexión bastante negativo para el equipo. Los de Escribá tuvieron en aquel entonces la oportunidad de resarcirse ante el Valladolid en casa, pero la victoria se terminó escapando en esos últimos 5 minutos, y a partir de ahí, pues obviamente, lo que más daño hizo fue esa derrota 0-2 contra el Deportivo Alavés en el Martínez Valero. Un grave tropiezo que dejó al Elche prácticamente con pie y medio en segunda, a 4 puntos virtuales de la salvación, porque el Golaveras, hay que recordar que estaba perdido con el Huesca, y a falta solo de 6 en disputa. Sin embargo, pues cuando todo parecía perdido, todo parecía imposible, Escribá y su plantilla no bajaron los brazos, tampoco lo hizo el propietario Cristian Bragarni, que 2 días después de esa derrota contra el Alavés ofreció la famosa primera comparecencia pública tras comprar el club en diciembre de 2019, y al argentino, que lanzó un mensaje bastante claro, conciso, despejó todas las dudas sobre su proyecto en el club ilicitano. Y en lo deportivo, el Elche se aferró al milagro, ¿no? Hacer pleno de victorias en esas últimas 2 jornadas. Se ganó en Cádiz, se ganó en la última jornada del campeonato al Athletic Club de Bilbao, y el Huesca, que no hizo los deberes, sumó solo 1 punto de esos últimos 6 posibles y acabó descendiendo a segunda división. Estamos hablando de Fran Escribá, que con sus muchos aciertos, con también sus errores, fue fundamental en esa reactivación del equipo y en la resiliencia que mostró el Elche para no tirar la toalla en ningún momento cuando más difícil estaba la situación. Y un Fran Escribá que va a tener un peso importante en la confección de la plantilla para la próxima temporada y que está muy ilusionado, con muchas ganas de empezar, como reconoció en la rueda de prensa que ofreció en su renovación a principios de mes. Creo que ese tiempo nos va a permitir conformar una plantilla competitiva. Yo personalmente, y quiero transmitir eso, estoy muy ilusionado con lo que viene. No solo la ilusión de estar aquí, sino la ilusión de estar aquí en un proyecto en el que creo. Y ya digo que yo personalmente estoy muy ilusionado con lo que estamos intentando hacer. Luego habrá jugadores, como es lógico, que nos ilusionarán, que pensaremos que pueden venir y que alguna circunstancia se dará, o que tendrán una mejor oferta o un equipo que piensan que va a ser mejor y no vendrán. Pero estoy convencido de que vamos a encontrar jugadores muy interesantes, y sobre todo que vengan con la ilusión que tenemos los que estamos aquí. Que vengan no jugadores, como decimos nosotros, con la flecha hacia abajo en el sentido de rendimiento o de actitud, sino que, con independencia de la edad que tengan o de su trayectoria, que tengan la ilusión y esas ganas de hacer bien las cosas y seguir creciendo con independencia de su edad y de donde vengan, como tenemos ganas todos los que estamos. Un Fran Escribá que, como decíamos en los titulares, es el cuarto entrenador con más partidos en la historia del club. Suma 142 encuentros y solo tiene por delante a Gabriel Clemén Cobes con 143, es decir, que lo va a adelantar sí o sí, Roque Olsen con 206 y Felipe Mesones con 213. Escribá, que está entre los grandes entrenadores de la historia franjiverde. Para convertirse en el primero de esta lista, Escribá tendría que estar 2 temporadas más al frente del banquillo como mínimo. Lógicamente, asegurar eso en un mundo tan cambiante como es el del fútbol es mucho decir, pero a Escribá ya se le ha preguntado acerca de este tema. Eso, bueno, aparte de que son entrenadores que, claro, yo los recuerdo perfectamente, hay generaciones de ahora que no los conocerán, pero los que los hemos tenido en cromos y todo eso, pues sí, yo los respeto, los admiro muchísimo. Me parece sorprendente estar a la altura de gente a la que yo he admirado desde pequeño, ¿no? Esto me pasa pues cuando llegué aquí al Elche y tuve la oportunidad de conocer a muchos futbolistas a los que había tenido en cromos, y me ilusionaba, que yo a veces pensaba, digo, pues eso, como los chiquillos ahora van con los nuestros jugadores, ¿no? Yo cuando los veo a ellos, igual que los míos, como los veo todos los días, les tengo mucho cariño, pero no les tengo ninguna admiración, son mis jugadores, ¿no? Al final, pero es cierto que yo cuando veo a esas personas, que estos ya no conocen ni a ninguno, pero claro, son mis jugadores de mis cromos, ¿no? Entonces me ilusiona haber conocido, vi a Marcial hace poco, ¿no? Cuando llegué aquí, pues ver a jugadores que para mí son unos mitos y que yo me crié viéndolos, poco en televisión porque había poco fútbol, pero los tenía en cromos. A veces pienso que es una lástima no tenerlos y que me los firmen, porque me gustaría, ¿no? Y entonces está a la altura de esos entrenadores. Bueno, primero me hace un poco más mayor de lo que soy, porque es lógico, porque ya pasan los años, pero al mismo tiempo es un orgullo estar cerca de entrenadores a los que admiro. Y por otro lado, ya que estamos centrando el programa en la figura de Fran Escribá, vamos a escuchar también el corte de voz en el que habla sobre el centenario del club, un centenario que se va a celebrar dentro de dos temporadas a lo largo de la campaña 22-23. Escribá que reconoce de una manera, reconoce que de una manera u otra va a estar en el centenario. Respecto a los 22-23, solo hay una cosa que tengo clara: yo en el centenario estaré aquí. Otra cosa es que sea como entrenador o que sea como aficionado, pero por supuesto que quiero estar en el centenario del Elche. Al final, a mí lo que me interesa es que el centenario del Elche, que es lo que quiero, sea en primera división, que es lo que creo que lo deseamos todos. Si luego es como entrenador, evidentemente me haría una ilusión tremenda, pero he firmado por un año. Pero ya digo, de un modo u otro, el centenario yo lo voy a disfrutar como un socio más, ¿no? Pero bueno, ya se verá. Ya digo, ojalá sobre todo que sea en primera y que lo disfrutemos todos. Pues poco a poco nos vamos acercando ya al inicio primero de la pretemporada. Después de la temporada, los jugadores están citados el próximo lunes 5 de julio en el Martínez Valero a partir de las 8 de la mañana para empezar con esas rutinarias pruebas médicas y físicas de verano. Vamos a cambiar ahora de asunto y vamos a echar un vistazo, como hacemos cada día en el Chempunta, al mercado de fichajes, porque en clave franjiverde seguimos sin movimientos oficiales, pero poco a poco se siguen presentando oportunidades de mercados muy interesantes para el club ilicitano. Por ejemplo, en los últimos días ha vuelto a salir a la palestra el nombre de Sergio León, que parece haberse quedado sin hueco en el Levante después de que el club granota anunciara ayer el fichaje de Roberto Soldado. Como digo, ayer lo anunció el club granota tras pagar la cláusula de rescisión de 500.000 euros, y ahora el equipo de Paco López, que tiene overbooking en esa zona de ataque porque su nómina de delanteros es bastante extensa. Así que el nombre de Sergio León, que vuelve a sonar para el Elche. Y por otro lado, recordar que también mañana miércoles se cumple ya el 30 de junio y por tanto cuatro futbolistas acaban contrato: Dani Calvo, Antonio Barragán, Nuke Nfulu y Víctor Rodríguez. A los dos primeros el club les ha ofrecido la renovación y ahora depende de ellos decidir si continúan o no en el equipo. Y nos hacemos eco también de una noticia que publicaban ayer los compañeros del diario de Almería. Decían que Gonzalo Verdú, según los compañeros, el club indálico, el Almería, está interesado en el capitán del Elche, que tiene contrato, eso sí, con el conjunto ilicitano hasta 2022. El Almería está buscando en el mercado un central con experiencia y Verdú cumple ese perfil. Ahora bien, yo no veo que Gonzalo Verdú vaya a querer marcharse a segunda división cuando en el Elche es un futbolista clave y está disfrutando a sus 36 años de la primera división. Así que yo creo que en este sentido la afición del Elche puede estar totalmente tranquila. Lo que vamos a hacer nosotros es saludar ya también a nuestro compañero Pablo López, que está con nosotros para contarnos precisamente los principales movimientos que hemos tenido en el mercado de fichajes nacional en las últimas horas. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Hemos tenido muchos movimientos en estas últimas 24 horas? Pues precisamente voy a ampliar un poquito la información que ahora estabas diciendo de Roberto Soldado y Sergio León, ya que el primero de ellos, Roberto Soldado, el jugador de 36 años, ha fichado por el Levante y llega libre del Granada y firma hasta junio de 2023. Y este movimiento abre, pues como bien has dicho, la puerta a salir a Sergio León, al que se le está buscando una salida desde el club granota, aunque tiene un año más de contrato y un coste de 3 millones de euros por la amortización de su fichaje y su importante salario, por lo que su posible fichaje por el Elche pues sonó también para el año pasado, pero igual que este parece un poco complicado por la elevada ficha que tiene. Hablamos ahora del Rayo Vallecano, José, que está muy cerca de firmar la renovación de su entrenador, Andoni Iraola, a falta de los últimos detalles. Las posturas son más que cercanas y, salvo sorpresa mayúscula, será el técnico del conjunto madrileño para esta temporada en Primera División. En Sevilla, Jesús Navas seguirá vistiendo la camiseta hispalense hasta 2024, es decir, hasta que tenga 39 años. Es el jugador con más partidos en la historia del Sevilla y sigue aumentando así su leyenda dentro del club de su vida. Hablamos ahora del Getafe, que ha presentado una oferta seria al FC Barcelona por Carles Aleñá. El futbolista ya jugó la pasada temporada cedido en el club azulón y termina contrato en 2022 con el club catalán, que responderá precisamente en los próximos días a la oferta que ha realizado el Getafe. Y cerramos la sección, José, con la salida oficial de Jaume Costa tras 10 temporadas en el Villarreal. Era un secreto a voces que abandonaba esta temporada la entidad grogueta, pero el club lo acaba de hacer ya oficial. Recordemos el interés del Elche por el lateral izquierdo, ya que coincidió con Escribá en el Villarreal hace unas temporadas, y podría ser uno de los motivos por el que el jugador termine aquí en tierras ilicitanas. Veremos qué ocurre al final. Así es uno de los nombres que ha sonado también en estas semanas, mejor dicho, de verano, para reforzar la plantilla del Elche Club de Fútbol. Pues la información del mercado de fichajes, con Ciclo Sansano, la equipación para ir cómodo, la bici para que te superes cada salida. Ciclo Sansano, el mejor fichaje. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Salir de la cama o 5 minutos más. Café o té. Llamada o mail. Cocinar o salir a comer. ¿Playa o montaña? ¿Serie o peli? ¿Esta serie o esta otra? ¿O esta? La vida está llena de elecciones, hasta que un día eliges no tener que elegir. Gama TFSIe híbrida enchufable de Audi. Lo mejor de un eléctrico y uno de gasolina en un mismo Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR Italia. Más que rebajas, ha llegado la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar los muebles de casa. En Hogar Mobiliario por Renovación, hasta un 30% de descuento en muebles de la exposición de las mejores firmas internacionales. Y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta, con José Antonio González. Pues continuamos en Elche en punta. Vamos a aparcar esa actualidad del Elche Club de Fútbol, cuyas noticias nos siguen llegando a cuentagotas, y hablamos ahora de taekwondo, y lo hacemos con un deportista ilicitano que va a competir en los Juegos de Tokio. Está ya con nosotros a través del hilo telefónico Raúl Martínez, al que ya saludamos. Hola Raúl, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Raúl, lo primero, felicitarte, porque si no me equivoco, ayer fue tu cumpleaños. ¿Cuántos cumples? Pues 30 años, ni más ni menos. Bueno, 30 años, estás hecho un chaval, ¿eh? Sí, bueno, podría decirse. Raúl, ¿qué tal estás? ¿Vas notando ya los nervios? Porque los Juegos de Tokio están a la vuelta de la esquina. Pues sí, la verdad que ya empezamos a notar esas cosquillitas en el estómago, pero bueno, al final, después de tantos años, ya casi son mis amigas. Los nervios prácticamente me ayudan a dar lo mejor de mí y a sacar mi mejor versión. Ahora mismo, Raúl, te encuentras en Murcia. ¿Estás concentrado con el equipo español? Eso es, sí. Estamos en el Centro Infanta Cristina, aquí en Los Alcázares, con la selección española. Y nada, pues preparando los juegos y dando el 100% en cada entrenamiento. Y bueno, pues al final, ahora ya la recta final, ya no queda nada. Y Raúl, ¿cuándo viajas a Tokio? ¿Cómo está la situación por allí, por el país nipón? Lo digo porque todos los deportistas olímpicos estáis vacunados, ¿no? Sí, sí, ya estamos vacunados con las dos dosis de Pfizer y nada, en principio el 17 de julio marcha la primera expedición de la selección española para allá, todos juntos en el primer avión y nada, pues el 17 de julio nos vamos para allá. Has conseguido muy buenos resultados con bastantes medallas en estos últimos campeonatos en los que has participado. Después pasará lo que tenga que pasar, pero llegas a la cita olímpica con muy buenas sensaciones, ¿no, Raúl? Sí, la verdad es que hemos conseguido subir en las cuatro últimas competiciones al podio, con tres bronces y una medalla de oro en el Open de México, en Cancún. Bueno, lo cual significa que la preparación está siendo buena, que estamos en un gran momento. Además, en el Campeonato de Europa conseguimos la medalla de bronce hicimos con rivales directos de los juegos y rivales de primer nivel. Llegamos en un gran estado de forma, además ahora entrenando aquí en la concentración me encuentro muy bien y creo que, bueno, estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva y vamos a ver, claro, como tú dices, luego allí podrá pasar de todo, pero bueno, las sensaciones son muy buenas. Y Raúl, la lesión de rodilla está totalmente olvidada, te encuentras bien, ¿no? Sí, afortunadamente la lesión de la molestia, al final tampoco era una lesión muy grave, sí. Pero bueno, como dijimos en el momento en el que no pudimos competir en el Open de Turquía y en Bulgaria, bueno, había que medir muy bien los pasos, esto al final es como una partida de ajedrez, ¿no? Hay que elegir bien cada movimiento y cada partida y bueno, precisamente para llegar ahora en el estado de forma en el que nos encontramos. Y Raúl, para los que no estamos muy muy puestos, ¿cuándo arranca la competición y cómo va a ser esa competición allí en Tokio? Pues taekwondo los primeros días, 24, 25 y 26, son los días, bueno, al final yo compito el día 26 de julio concretamente, aquí en España sería 25 por la noche, de madrugada, empezaría sobre las 1:30, 2 de la noche, o sea que os haré trasnochar el 25 por la noche, y bueno, allí es 26, el 24 compite mi compañero de menos de 58 kilos, el 25 mi compañero de menos de 68 y el 26 me toca a mí, en categoría de menos de 80 kilos. Qué bueno, y el único objetivo es conseguir ese preciado metal. ¿Te ves capacitado incluso para alzarte, para pelear por el oro? Sí, es la idea. Al final ya somos competidores y siempre aspiramos llegar a lo más alto del podium, conseguir la medalla de oro. Pero bueno, por supuesto, al final vamos a ir a por la medalla, obviamente. No vamos a Japón a pasearnos y nada, por supuesto, vamos con todo. Al final, a lo largo del ciclo, hemos competido con la mayoría de los rivales que vamos a encontrar allí. Somos 16 rivales y, bueno, pues al final ha habido de todo, ¿no? Algunas competiciones hemos ganado, otras hemos perdido, pero prácticamente hemos conseguido ganar a la mayoría de los rivales. Y, bueno, pues el 26 de julio, pues el que mejor esté se llevará el gato al agua y con ello, pues la medalla olímpica. Y ya la última, ¿cuánto tiempo llevas, Raúl, esperando este momento? ¿Cuánto tiempo has invertido aquí? Pues toda mi vida, prácticamente. Empecé, como yo siempre digo, ¿no? Nací en el tapiz del gimnasio Hayan de Elche, con mis padres y mi padre como maestro. Y bueno, pues prácticamente es toda una vida dedicada a clasificar para unos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues en Londres pude ir como suplente de Nico, que se trajo la medalla de plata. Después en Río me quedé a las puertas y finalmente ahora con 30 años, ¿no? Al final es toda una vida dedicada al taekwondo, al deporte y luchando por el sueño de clasificar por unos Juegos Olímpicos. Conseguimos el billete directo en 2019 entre las 5 primeras plazas del ranking y ahora pues ya está aquí. Después de toda la pandemia y haberse pospuesto los Juegos Olímpicos un año, pues al fin ya estamos aquí. Ahora sí es el momento. Muy bien, Raúl, pues si te parece, antes de marcharte a Tokio te volveremos a dar un toque para que nos cuentes ya la ultimísima hora antes de poner rumbo a las Olimpiadas. Ha sido un placer hablar contigo, Raúl. Claro que sí, por supuesto, el placer es mío siempre, muchas gracias. Perfecto, Raúl, pues muchísimas gracias al taekwondista ilicitano Raúl Martínez, que va a competir en las próximas semanas en esas Olimpiadas de Tokio 2021. Ojalá que Raúl pueda hacer realidad ese sueño de subirse a lo más alto del cajón y colgarse la medalla de oro en esas pruebas de taekwondo para menores de 50 kilos. La verdad es que las sensaciones son muy buenas porque en los últimos campeonatos en los que ha participado se ha subido en todos al podio, así que mucho ánimo para Raúl Martínez. Y antes de marcharnos, ayer lo comentamos, la ilicitana Isabel Sánchez Arán batió el récord de España en apnea estática en el Campeonato del Mundo de Belgrado, estuvo bajo el agua 7 minutos y un segundo. Esto es lo que nos cuenta Isabel Sánchez sobre lo que supone este tremendo éxito, récord de España y además top 5 mundial. Este éxito supone pues la culminación a mucho trabajo, ya que llevo varios años siendo la campeona de España, pero se me resistía el récord que andaba vigente desde 2013 allá en 6:36 y este año me clasifiqué para el Mundial de Piscina, decidí darlo todo en esta prueba porque sabía que tenía oportunidades y tanto mi entrenadora como yo estábamos de acuerdo en ponernos bajo las órdenes de Aleix Segura, que es ex campeón del mundo de apnea estática. Y la verdad es que nos ha ido muy bien, hemos aprendido un montón y ahora estoy deseando poder llevármelo todo al mar. Pues Isabel Sánchez Arán, que ha conseguido ese fantástico resultado en el Campeonato del Mundo de Belgrado. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Volvemos mañana a la misma hora, a la 1:20, aquí en Elche en Punta. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.